Con relación al ingreso y a la fuerte custodia que tenían el ingreso de estos camiones, ¿usted vio en alguna otra oportunidad algún otro ingreso que fuera custodiado por vehículos? No, solamente era llamativo ver estos camiones cuando venían. Bien. Y mencionó que esto sucedía días de la semana, Generalmente, perdóneme, pero no recuerdo qué días dijo. lo que recuerdo generalmente martes o jueves. ¿En alguna oportunidad vio ingresar o vio ya adentro del batallón algún militar que no fuera de Campo de Mayo? No, por ¿Al lo militar de menos otra en el batallón, fuerza? no. Lo que quizá alguna vez cuando vi dos camiones, así me pareció que venía algún personal importante, digamos, con la llegada de los camiones, ¿no? Pero no, ya le digo, estaría a una distancia yo de 30 metros, no puedo Sí, precisar bien. lo tengo presente. Cuando dice una persona importante, ¿a qué se refiere? ¿A un militar de alto grado o a qué? Exacto, sí, como que era algo importante y como que había personas importantes ahí en esa cuestión burocrática, digamos. No, no lo sé. Perdón por la pregunta, ¿personas de alto rango del batallón o que venían de afuera del batallón? Y generalmente del batallón y yo supongo que de afuera sí, por ya le digo, mi visión no era cercana, pero como que era alguien importante que traía, digamos, con la llegada de los camiones. Ahí establecían como un tiempo burocrático, no sé, y después, bueno, el camión se iba a la pista. Digamos, para ser claro, como cuando uno le entregan un pedido de algo y nada. No, no, no lo sé. Sí, entiendo. ¿Y supo si cuando estos vehículos iban hacia la pista, supo si Sí. alguno de estos personal de alto grado del batallón acompañaba también a la comitiva? ¿Escuchó algo sobre eso? No, eso no, no, no, no me consta. Bien. Lo que sí tengo, sí, perdón. Sí, no, dígame, dígame. Comentarios de que si había algún soldado conscripto en ese momento en la pista, era retirado y el lugar lo ocupaba algún suboficial. En el periodo que digamos, harían la carga a los aviones. En Era cada algo oportunidad que que. iban los camiones, sacaban a los conscriptos. Exacto. Eso me lo habían comentado ¿Lo algunos supo? soldados que hacían guardia ahí. ¿Qué les había pasado a ellos, que los habían retirado? Exacto, claro. Al comienzo de la declaración, cuando el presidente del tribunal le preguntó si usted conocía Sí. a las partes, usted dijo que sí, que conocía en función de su. Exacto, Bueno, sí. cuéntenos a quiénes, por qué, en qué contexto, todo lo que recuerden. Bueno, digamos que Arce era el teniente coronel, que era digamos, el jefe del batallón. Después Malacalza creo que era mayor en ese momento, me parece, mayor Malacalza. Después los otros los tengo, digamos, o sea, en mi recuerdo, pero no, no, no los recuerdo ni físicamente, digamos. Y Pero sí Arce y Malacalza sí los recuerdo. ¿los recuerda de qué tipo de contacto tuvo usted, o los escuchó, o por dónde los vio? Bueno, Arce, incluso nosotros en un momento reparamos todos los vehículos y como trabajamos bastante en repararlos, nos hizo un asado que él estuvo ahí. Digamos, como jefe de batallón, como una felicitación a nuestro trabajo, ¿no? que hacíamos en mi sección, digamos, ¿no? Y después, bueno, de haber yo hecho guardias en mayoría, que era donde él ingresaba, como que fuera su empleo, sí, de haberlo visto muchas veces, sí. ¿Y a Malacalza? A Malacalza, bueno, también andando en el batallón, sí, pero no tan específicamente como a Arce, sí, lo tenía más, más visto, ¿no? Como jefe, digamos.